Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 11 de noviembre de 2016. Hemos iniciado escuchando desde Australia a un grupo de aborígenes australianos. Ellos se llaman Black Bala Mujik. Ellos se formaron en el año de 1990. Ellos empezaron con su música a hacer que la gente de Australia se interese por la cultura y el arte de los aborígenes australianos. Escuchábamos iniciando Identidades y Encuentros Drac Kimbala. Esto lo grabaron en el año de 1995. A continuación vamos a escuchar algo desde Sudán, a Rasha. Ella llegó a España en el año de 1991 con la intención de continuar sus estudios. La dureza del régimen islámico militar que por esos años dominaba Sudán hace que abandone Omdurmán, localidad de Jartum, la capital de Sudán. Tras una breve estancia en el Cairo, llega a España, donde residen sus dos hermanos. Wafir es el último. Este es un músico ya consolidado, es parte de Radio Tarifa. Él impulsa y hace que Rasha se dedique a la música. De su álbum Sundaniyat, escuchemos Salif Fuadi. Mm-hmm. escuchábamos a Racha, desde Sudán, ahora radicada en España. Ella nos interpretaba a Salif Fuadi, algo así como Robaste mi corazón. Vamos a seguir ahora desde Nigeria. Escuchemos a Majek Fashek. Él nació en Benín. La fecha de su nacimiento no, realmente no se la conoce. Sus padres se contradijeron cuando los consultaron y él adoptó la fecha de nacimiento de Bob Marley como la suya. Él es de padre yoruba y de madre Edo. Él es uno de los cantantes y compositores y también guitarrista más conocidos en Nigeria. Majek Fashek nos interpreta La Tierra Prometida. I hope you are ready. We are Continuamos con más música en Identidades y Encuentros. Ahora vamos hasta Jamaica. Escuchemos a Ernest Ranglin. Hablar de él es no solo hablar de un músico con una carrera extensa, con más de 5 décadas, es también remontarse a los comienzos del legendario Island Records, donde también grabara en su momento Bob Marley. Es también recordar el inicio del ska jamaiquino. Escuchemos la interpretación de Ernest Ranglin. Él nos interpreta Stop That Train. Continuamos, algo desde Brasil. Escuchemos a José Ribamarco Elo Santos, más conocido como C. Cavaleiro. Él es uno de los cantautores brasileños más conocidos de la nueva generación de la música popular brasileña. Él nos interpreta a continuación Salao de Beleza. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não cositas más. Vem você me dizer que vai ao salão de beleza, fazer permanente massagem, massagem, reflexo e outras cositas más. Oh baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. Sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. Sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Mundo velho e decadente, mundo ainda não aprendeu a admirar a beleza. A verdadeira beleza, beleza que põe beleza, que deita na cama. Beleza de quem come, a beleza de quem ama. A beleza do erro, do engano, da imperfeição. Vem você me dizer que vai ao salão de beleza, fazer permanente massagem, massagem, reflexo e outras cositas más. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarlos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CFE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estamos de regreso en Identidades y Encuentros. Sus opiniones y sugerencias nos pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. Vamos a continuar con más música. Ahora algo desde Francia. Escuchemos a HK y los Saltimbanquis. Este nombre surgió en el año de 2009. Se formó en Lille, Francia, a raíz de una comedia musical que denunciaba la situación de los sin techo, saltimbanques de fortuna, en el que participaban algunos de los miembros de la formación, entre ellos su líder, HK. Realmente ellos se formaron haciendo música en la calle, en las manifestaciones que se dieron a raíz de la crisis económica en el año 2008. Y el tema que vamos a escuchar a continuación fue parte de la banda sonora de la película La Vida de Adele. Pueden encontrar el tema con los subtítulos en español, que sería muy interesante que lo escuchen y aprecien la letra de esta canción. Escuchemos, No nos rendiremos. De ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la TBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Parler d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider,

myself locked in prison. Mother Mary comes to me. Oh, Mother Mary, who will be wanted man instead of me? Continuamos con más música, con el mismo ritmo festivo. A continuación, Fanfares y Ocarla. Esta es una banda de metales que interpreta música balcánica. Es originaria del pueblo rumano nororiental. La Fanfares y Ocarla es considerada de los grupos pioneros en la fusión de los estilos de los metales y los beats balcánicos. Junto a ellos, el guitarrista e intérprete de banjo canadiense, Adrián Razo. Ellos nos interpretan Django. We'll be right back. seguimos. A continuación escuchamos a un dúo euroamericano. Ellos están radicados en Nueva York. Hablamos de Frenzy y el punk. Ellos son considerados como uno de los mejores artistas de cabaret de steampunk en el mundo. Frenzy and the Punk nos interpretan Hey Hey Cabaret. Inhibitions cast down, buoyant spirits drawn down, lights and gazes flashing, anticipation mounting as the music soared. They all rush to the dance floor. Frenchie and the Punk played Mibianville Bohemian Cabaret. Petticoats are flying, gents and ladies chanting, hey, hey, hey, hey, hey. Fifth and air are pumping, everyone was jumping in the music hall, bodies dancing wall to wall. Welcome one and all, bienvenue to the masquerade Cupid's arrow piercing, liaisons are forming as two by two, the romantic left the room. No need for a crystal ball to know it was the best masquerade ball of them all. Bien, estamos llegando a la parte final en Identidades y Encuentros. Nos queremos despedir invitándoles a que se mantengan en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a encontrarnos el lunes 17 horas para un nuevo viaje imaginario a través de la música por todo el planeta. Nos despedimos escuchando a Gogol Bordello. El concepto musical de este grupo logró conjugar la influencia de la música gitana y el folclore ruso-ucraniano. Esto con la influencia de algunos grupos de punk rock como The Clash, Ramones, Mano Negra y The Sex Pistols. Escuchemos a Gogol Bordello. Para finalizar Identidades y Encuentros nos interpretan Passport. We'll be right back. Got tracking and his children cry.